La verdad que estamos primero muy contentos por haber sido escuchados cuando viajamos junto al intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, a una reunión con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y el gerente general de operaciones, Marcelo Sánchez, a quienes le manifestamos nuestra voluntad y nuestras ansias de volver a tener el tren en nuestras localidades, sabiendo la importancia que tiene. Nuestras localidades han nacido a partir de la llegada del ferrocarril también. Así que, bueno, este trabajo que se está iniciando en nuestra localidad de descubrimiento de las vías, de hacer el relevamiento de cómo está todo, para poder empezar a trabajar ya en la recuperación de esto tan importante, por supuesto que nos genera muchísima expectativa y nos pone realmente muy felices. Es mucho lo que hay que recuperar ahí en la cumbre, el estado de la estación, de donde esté los rieles, ¿cómo está, intendente, allí? Hay que descubrir vías, hay que realizar una limpieza importante. Después tenemos una obra que hay que realizar en un sector bueno, que se había tapado el paso del tren con un puente, que bueno, hay que realizar una obra justo al frente de la terminal de nuestra localidad. Y lo demás son temas menores comparados a los problemas que tienen otras localidades, ¿no? ¿Y son obras que deberán estar a su cargo, al cargo de su administración, o hay aportes del ferrocarril en lo que hace al entorno de la estación? No, no, no. Son obras que están a cargo de Trenes Argentinos, quienes están dispuestos a llevar adelante el desarrollo y el trabajo de todo lo que tiene que ver con el trayecto del ferrocarril. Así que bueno, siempre con muy buena disposición y agradecidos al Estado Nacional por tener en cuenta este importante evento, ¿no? Que es la llegada del tren. Bien.